tiene Ana María? Esas cosas me dan mucha nostalgia. ¿Qué problema que tiene Ana María? Esas cosas me dan mucha nostalgia. Ella sufre de cleptomanía y lo que agarra se lo lleva pa' su casa. Como sufre de cleptomanía y lo que agarra se lo lleva pa' su casa. Cuidado con María, la cleptomana. Cuidado con María, la cleptomana. Cuidado con María, la cleptomana. Cuidado con María, la cleptomana. Ay, Mayo, no se te escapa. Gabriel Alzate. La cleptomana. Cuidado con María. La cleptomana. Cuidado con María. La